olvidaré la tierra del oro blanco. La reina del algodón, por mando de Marta Inés, la reina del algodón, también la acompañaré con todo mi corazón. Adecuada para el algodón, porque eres la buena tierra, adecuada para el algodón. También tiene buena hacienda donde nacen toros guapos. También tiene buena hacienda donde nacen toros guapos.